do you think about me? Chiquitita, luz, viniste a alumbrarme, eres divina, supiste desarmarme, eres mía, y es lo que es, qué suerte que tú estés enfrente a mí. Es que tú tienes ese algo, hablas y parece misa. Qué bien te ves a mi lado, roba todas mis camisas. Que a ti todo te combina, a mí nunca me quedaron. Hasta que te hiciste mía, mi vida se fue alineando. Vida no es suficiente para estar.